extranjero soy, soy golondrina de voz, cuerpo, guitarra, cadera, sos amor brutal, brutal. Muchacha pájaro, ojos de arena tenés, otras palabras vivís, y como un bosque sos, cuando buscándonos somos dos árboles, vamos quemándonos, somos el aire brutal. Soy golondrina de voz, cuerpo, guitarra, cadera, sos amor brutal, brutal. Boca de la espera, madrugada de esperar, llego a tu ternura como río natural. Si vos sos de mí y yo soy de vos, juntos con el agua nos volvemos caracol, amor brutal. Brutal, extranjero soy, soy golondrina de voz, cuerpo, guitarra, cadera, soy amor, brutal, brutal, brutal. Amor brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal.